asómate a la ventana, verás al niño en la cuna. Los peces en el río, villancico que al parecer tiene alguna raíz arábica, de autor desconocido también. Blanca Navidad, escrito en 1940 por el compositor Irving Berlin. Es el tema más vendido y escuchado de la historia y está incluido en el libro Guinness de los Récords. El burrito sabanero, también conocido como el burrito de Belén, creado en 1975 por el compositor venezolano Hugo Blanco. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén, con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén, si me ven, si me ven, voy camino de Belén. La Mari Morena. ¿De dónde va a ser? Pues de España, porque aquí se armó la Mari Morena. Allá por el siglo XVIII, también de autor desconocido. El niño del tambor. Aunque en España lo conocemos con el tamborilero, está creado por la pianista norteamericana Catherine Kennicott, al traducirlo al inglés en un supuesto original checo de 1941. Bueno, y como les digo, en España lo conocemos como el tamborilero, ¿y qué nos viene a la cabeza? Pues el gran Rafael con su pedazo de interpretación de este tema. Espero que les haya gustado, aprovecho para desearos una feliz Navidad y, como dice otro villancico muy español, que tengáis una buena noche de paz. Los pastorcillos quieren ver a su rey, le traen regalos en su humilde zurrón, ropopompón, ropopompón. Ha nacido en un portal de Belén el niño Dios. ¡Feliz Navidad para todos! Navidad no es una esquina donde un pobre va a pedir, ni un borracho que no encuentra más que burlas y reír. Navidad es el silencio de un trabajo y un deber. Una madre es Navidad y un amigo lo es también. Pobrecito mi niñito, pobrecito mi Emmanuel, qué tinglao hemos armado para pasárnoslo bien. No me vengas con más cuentos, basta ya de comediar. No llamemos pan al vino, ni callar lo que es verdad. Qué bonito es Navidad para quien tiene bolsillo y puede comprar el mundo y mandar en su camino. Otros hay sin más calor que la lumbre de un pitillo, esperando al aguinaldo de quien canta villancicos. Ojalá que nuestro canto tenga mucho de silencio, pues a veces calentamos nuestro corazón con cuentos. No vendamos como feria el amor de nuestro Dios y cantemos con las manos, sonriendo o con dolor. Pobrecito mi niñito, pobrecito mi Emmanuel, qué tinglao hemos armado para pasárnoslo bien. No me vengas con más cuentos, deja ya de comedia. No llamemos pan al vino, ni callar lo que es verdad. No llamemos pan al vino, ni callar lo que es verdad. A ver, Diego, ese moscate, ¿dónde anda? El regalo de María. María era una niña que vivía con su padre en una cabaña alejada de la gran ciudad. Su padre era leñador y la niña solía ayudarlo mucho cuando no estaba en el colegio. Sin embargo, aunque sabía que debía ayudar a su padre, no le gustaba. Quería ser como una de esas niñas ricas que iban a su colegio. Quería usar los mejores vestidos y cada vez que se acercaba la Navidad pedía muchas cosas a Santa Claus. Sin embargo, María nunca había recibido un regalo de Navidad. Su padre le había explicado que los regalos no eran lo más importante, sino que se trataba de una época para disfrutar en familia y pasar tiempo juntos. Además, tampoco tenía dinero para comprar regalos. María lo entendía, pero en el fondo sufría mucho, porque también le habría gustado fanfaronear con sus amigas sobre los regalos que había recibido por Navidad. Cuando llegó Nochebuena, María preparó la cena y ya estaba a punto de irse a la cama cuando oyó un ruido en la puerta de la casa. Salió disparada con una linterna, llena de ilusión, pensando que sería Santa Claus con un regalo para ella. Pero lo que encontró fue una lata vieja. Cuando miró dentro, descubrió a un gatito que lloraba sin cesar. La niña se acercó, lo cogió en brazos y lo llevó junto al fuego para que se calentara. Cuando pasaron las vacaciones de Navidad y tocó regresar al colegio, su alegría era tan grande que no cabía en sí de la emoción. Mientras todas sus compañeras hablaban y hablaban de los regalos que les había traído Santa Claus, sintió pena por ellos. Se pasó todo el día pensando en lo que estaría haciendo Michón, que es como había llamado a su nuevo amigo, y comprendió finalmente a lo que se refería su padre cuando le explicaba que la Navidad no se reducía a los regalos. Entonces tuvo claro que quería a Michón y a su padre, y que vivir en el bosque era uno de los mayores regalos de su vida. Thy son shall be Emmanuel, my sins foretold. Most highly favored Lady Gloria. God, she said, my soul shall laud and magnify his holy name, most highly favored Lady Gloria. Recordando el ayer. Buscando en el baúl de los recuerdos, cualquier tiempo pasado nos parece mejor. La muñeca arte famosa se dirige al portal. Llevan un justificante de que el niño es familiar. Y Jesús en el pesebre parece que tiene fiebre. Y Jesús en el pesebre parece que tiene fiebre. Noche buena de horror, sanidad infecciosa. Quédate mejor en casa, la COVID es contagiosa. Las muñecas de famosas se dirigen al portal. Llevan un justificante de que el niño es familiar. Y Jesús en el pesebre parece que tiene fiebre. Y Jesús en el pesebre parece que tiene fiebre. Buena de horror, Navidad infecciosa. Quédate mejor en casa, la COVID es contagiosa. ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad! Si necesitas un momento divertido... Si tienes unos minutos libres... No puedes perderte. Y mientras, hablamos con Victoria Acha. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Parece mentira que en una época como la Navidad, cuando se supone que tenemos que ser todos buenos y felices, empiece con algo que despierta nuestros más sentidos y bajos instintos. La lotería. Sí, sí, no pongáis esa cara. Seguro que todos ustedes llevan lotería. ¿Y por qué la compran? Venga, sean sinceros. ¿Por ilusión? No, por ilusión se compra un décimo. Los demás se compran por envidia, porque no soportarían que les tocase a los de su barrio y a ustedes no. Miren, yo cuando compré el primero me dije, mira, a ver si salimos de pobre. Si me toca, lo repartiré con la familia, le daré un milloncillo a mi hermana, le compraré un coche a mi cuñado, a Marila, a Luisa un reloj de oro y a mi suegra unos guantes de boxeo, que le han hecho siempre muchísima ilusión, sí, toda la vida. Pero un día llegas al bar de debajo de tu casa y el camarero te dice, tengo lotería. Te lo digo porque todo el mundo ha comprado. Tú verás lo que haces, ¿eh? Oye, que el tío te amenaza. Y tú, que no pensabas comprar, de pronto te imaginas el día de la lotería con el bar lleno de gente brindando. A mí me han tocado 10, a mí 30. Y que alguien te señale y te diga, mira, a ese le ofrecieron y no compró. Eso te marcará para toda la vida. Ya pueden pasar años, que tú serás siempre el pringao que no compró. Y hasta te imaginas a tu mujer pegándote la bronca, desde luego, con la cantidad de horas que echas en el bar y no comprar. ¡Qué inútil que has sido toda tu vida! Y claro, dices al camarero, dame 4. A partir de ese momento, la envidia te hace coger toda la lotería que te ofrecen. La de la panadería, la de la oficina, la del hogar del pensionista. Y ahí no acaba la cosa. Pierdes los escrúpulos y hasta tus principios. Si te ofrece lotería del PP, tú que siempre has sido de izquierdas, la compras. Y ahí tienes 2 boletos de la gaviota en tu cartera, al lado del carnet de comisiones. Y como toque, serías capaz de cantar la musiquilla. Ta-tan, ta-tan, ta-ta-ta-ta-tan. Y todo por la lotería. ¿Ven cómo saca nuestros peores instintos? Estás tan obsesionado con que te toque que incluso crees en cosas de las que normalmente te ríes. Sale Aramis Fustier en la tele diciendo, este año el gordo acabará en 9 o en 8 y hazme el favor de sed muy felices. Y compras 1, ¿eh? Luego sale Rapel, mi tarot te ayuda, el gordo va a acabar en 6. Llama a mi cuñada y dice, es que he soñado que acababa en 5. Cago en 10. Y luego llama a tu suegra, ¿habéis comprado un número donde la inundación es del año pasado? Y empiezas a mirar dónde fue la inundación más grave, que desde luego hace falta ser degenerado para ir a comprar donde hubo una desgracia. ¿Y dice usted que el agua solo llegó al tejado y que no hubo muertos? Bah, eso no es una inundación ni es nada. Y luego ya, el colmo de los colmos. ¿Se han dado cuenta de que si la lotería de otra ciudad nos parece que tiene mucho más valor? Es que tiene. Te la ofrecen como si fuera hachís. Tengo la lotería de Ponferrada. ¿De Ponferrada? No me digas, pásame 2. Te paso 1 por ser tú, pero no se lo digas a nadie, ¿eh? Y mucho menos a Rebolledo, ese que trabajo contigo. Eres tan canalla que piensas, como toquen Ponferrada y se va a enterar el Rebolledo este. La cuestión es que parece que aparecen tus peores instintos. A mi hermana no tengo por qué darle nada. Y bien pensado, si mi cuñado quiere comprarse un coche, que ahorre. Y mi suegra, con unos guantes de cocina, va que se mata. Por fin llega el día del sorteo y, por supuesto, no te toca. Y encima tienes que aguantar las imágenes de la tele, que a los 10 minutos te sacan a unos tíos de la puerta de un bar cogiéndose del cuello y saltando. ¡Oe, oe, oe! Y de repente te fijas, coño, si es el Rebolledo este. Ha tocado en su barrio y el tío no me ofreció. Será desgraciado hasta falta, desde luego, hace falta ser pero mala persona. Pero lo que ya no puedo soportar es cuando sacan a uno que le han tocado 50 millones. Que está como si nada. ¿Y usted qué va a hacer con el dinero? Yo, nada, tapar agujeros. ¿Tapar agujeros? ¿Pero qué agujeros tendrá este tío? Apagas la tele y te bajas al bar. Y nada más entrar, te sueltan. No nos ha tocado nada. Pero lo importante es la salud. Pero eso faltaba, que encima de que no me toque la lotería, me atropellara un camión. ¿Será posible? En fin, queridos, que más que desear que nos toque la lotería, lo que hay que desear es que no le toque a nadie cercano. ¡Felices fiestas! ¡Ay, qué bonito sería! ¡Ay, cuánto me gustaría! ¡Ay, Dios, dame esa alegría! ¡Te lo pido todos los días! ¡Ay, qué bonito sería! ¡Ay, cuánto me gustaría! ¡Te lo pido todos los días! ¡Ganarme la lotería! ¡Eso! Si yo me ganara un día el número con que sueño, habría valido este empeño de jugar todos los días. No tengo ludopatía, señor mío, no lo crea, pero mi Dios, la miseria, tiene la cara muy fea y juega toda la nación. Esa es mi fatalidad, pues para ganar un millón, poca probabilidad, pero también he pensado, ¿por qué no voy a jugar si otros se la han ganado? Yo tengo fe en que sí, mi Dios me va a ayudar, mas no me hagas sufrir, démelo ya. Yo tengo fe en que sí, no paro de jugar. Si no me la gano pronto, mi negra me va a dejar. Repito lo que te he dicho, si un día la suerte me asalta, Dios mío, no es un capricho, te juro que me hace falta. Mi negra me pide un piso, mi madre quiere un encaje, yo quiero comprarme un traje, ponerme diente postizo. Y por esto es que he pensado, no es lujo, es necesidad, si otros se la han ganado. ¿Por qué no me va a tocar? Yo tengo fe en que sí, mi Dios me va a ayudar, mas no me hagas sufrir. Démelo ya, yo tengo fe en que sí, no paro de jugar. Si no me la gano pronto, mi negra me va a dejar, te lo dije ya. Yo tengo fe en que sí, mi Dios me va a ayudar, mas no me hagas sufrir. Démelo ya, yo tengo fe en que sí, no paro de jugar. Que yo soy un hombre bueno, casado. En la ciudad, qué fatalidad. Yo tengo fe en que sí, mi Dios me va a ayudar. Me fui a jugar pa' Sevilla, y el gordo cayó en Granada y yo me quedé sin nada. Yo tengo fe en que sí, mi Dios me va a ayudar. Y tiré pa' Venezuela, y llovió pa' en Bogotá. Estoy en Malta. Yo tengo fe en que ay, sí, que va. Mi Dios me va a ayudar. Que la esperanza del pobre, y no me la puede negar. Señoras y señores, ahora vamos a dar el premio gordo. 18.947, 100 millones de... ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! ¡Me lo saqué! Yo me la voy a sacar, yo me la voy a sacar. Lo dicen los caracoles y eso no mienten jamás. Yo me la voy a sacar y no trabajo más. Yo me la voy a sacar, me lo dijeron mis santos. Parece que la cosa está segura. Yo me la voy a sacar, mamá. Yo me la voy a sacar. Ya tengo la manilla de oro para la virgencita de la caridad. Yo me la voy a sacar. Oh, chumbi, mamá. Yo me la voy a sacar. Y un tabaco para Leguá y corojo para Orula. Y a San Lázaro yo le voy a ofrendar. Yo voy a caminar hasta el rincón para pedir salud, que sin salud no hay nada. ¡Ho, ho, ho, ho! ¡Merry Christmas! ¡Tanti auguri! ¡Boas festas! ¡Felicidades! Friki Canciones, algo más que música, con Diego García. Pay attention. All young girls in a good condition. Listen. Santa Claus is in town. He wanna wish you a Merry Christmas. Feliz Navidad. Ya huele a Navidad. Los polvorones, los mazapanes, los turrones, el anuncio de la lotería. Ya suenan en las tiendas los villancicos dulces, pero lo que más nos indica que ha llegado la Navidad es el nuevo villancico de Leticia Sabater. Espera, que me arranco los ojos y vuelvo. Sí, porque aunque parezca que esta chica ya había llegado al límite de la ridiculez, este año nos vuelve a sorprender, ya que uno de los reyes hasta le hace un favor en su nuevo videoclip y a Papá Noel le pide que le llene el tanque para que se arranque. Vamos, que esta chica no tiene ninguna vergüenza. No descansará en paz hasta que haya completado su misión. Es como si tú metes en una lavadora el bikini rojo del verano, le echas 4 mazapanes, 2 polvorones, una tableta de turrón, una letra que no tiene nada que ver con una canción que no pega por ningún lado y pones cantando a un pollo. ¿Qué te sale? Pues la nueva canción de Leticia Sabater. Encima, al ritmo de Quevedo. ¿Qué tendrá que ver este pobre hombre? Bueno, hasta el mismísimo Nacho Vidal se habría acojonado de la impresión. Y es que la catalana se atreve con todo. En su nuevo videoclip no tiene desperdicio. Eso sí, no os olvidéis luego volver a colocaros los ojos en su sitio. Un saludo y felices fiestas. ¡Atención! ¡Esto es un atraco! ¡Sigan mis órdenes! ¡Papasitos y mamasitas, pongan las manos detrás de la cabeza! ¡Y cuando yo diga, todo el mundo empezará a gritar 3, 2, 1! Esta noche tú y yo nos vamos a despechugar. Un pedito rico en la cena de Navidad. Ponte un gallo, un voz sexy rojo pa' perrear. Mete el anillo en la copa y salte pa' chingar. Lléname el tanque. Mete la manguera pa' que me arranque. Lléname el tanque. Mete la manguera pa' que me arranque. Lléname el tanque. Mete la manguera pa' que arranque. Pa' que me arranque. Papá Noel, lléname el tanque. Lléname el tanque. Mete la manguera pa' que arranque. Pa' que me arranque. Esta tenorra se está calentando. Papá Noel, tú y yo la parte y la terminamos. A cuatro patas y chingando. La monja de mi prima lleva 6 chupitos. La muy lagarta como se te rima. Ahora ya no puedes quitártela de encima. Y el pringao de tu cuñado se ha bebido el anillo y se ha atragantado. Al verlo mi suegra del ataque de risa ha flipado y se ha desmayado. El cachondo de Papá Noel por la chimenea se ha tirado y un peta se ha echado. Se ha quedado todo relajado. Le ha quitado el chocolatillo a la burra de Belén y está todo fumado. Lléname el tanque. Mete la manguera pa' que me arranque. Lléname el tanque. Mete la manguera pa' que me arranque. Lléname el tanque. Mete la manguera pa' que arranque. Pa' que me arranque. Papá Noel, lléname el tanque. Lléname el tanque. Mete la manguera pa' que arranque. Pa' que me arranque. El playboy millonario de mi tía Rufino. Todos los años se zampa todos los langostinos y toda la pata jamón. Y este año solo quiere mi smoothie true fruits. El muy mamón. Llamen a Mr. Policeman y que lo detengan por ladrón. Din, din, don, din, din, don, don. La abuela se ha comido todas las uvas. Menudo retortijón. Y con esta revolución los reyes magos no tienen ni pa'l roscón. Esta Navidad les han cortado la luz en Oriente y se han sumado al fiestón. Y otro año más con mucho cachondeo y sin mojar el polvorón. Papá Noel, lléname el tanque. Lléname el tanque. Mete la manguera pa' que arranque. Pa' que me arranque. Papá Noel, lléname el tanque. Lléname el tanque. Mete la manguera pa' que arranque. Pa' que me arranque. Leti. Lléname el tanque. Mete la manguera pa' que me arranque. Lléname el tanque. Mete la manguera pa' que me arranque. Papá